hemos regresado. Lunieta dice que no se extrañaron cosas de la vida que me aniquilaron y me quitaron tiempo, pero con esfuerzo y sudor fui reapareciendo. Nada se consigue fácil sin luchar. Lunieta dice rapeando otra vez. Man, escucha, sube el parlante. Aunque hablaron, no responderé, porque no hace falta rebajarme a su nivel. Yo rapeo porque me gusta y por eso seguiré. Mi tinta es mi fe, mi alma, mi locura, y por ella lucharé. Porque significa mucho guardado mi memoria, porque quien me escucha no son raperos, son personas que sienten, que viven, disfrutan, se enamoran. Viven la vida como yo, porque tú eres como yo, porque yo soy como tú. Somos humanos en plena juventud, no queremos expresar. Puro bla bla bla en internet, hablan porque están aburridos y no saben qué hacer. No ayudan al novato, creen que se empieza con nivel. Hablan pero no demuestran, no te brindan fe. Puro bla bla bla en internet, hablan porque están aburridos y no saben qué hacer. No ayudan al novato, creen que se empieza con nivel. Hablan pero no demuestran, no te brindan fe. Hace 4 años nos conectamos y para empezar bien a unos cuantos sacamos. Con el Tati rompí fronteras. Habla mucho y poco de lo que te enteras. Todo sale del Cora, desde Argentina. Conexión con Sonora. No límites ni hora para hacerlo por placer. Golpe duro sobre tu 100. Solo somos dos y mira, dale que suenan bien. Me transformo, me los como, los derroto y solo te quedas parado como un tonto. Cuando yo canto me toca, me chupan y gustan de mis bolas. Para hacerlo simple y sencillo me escuchas estando a solas. Me criticaron al principio y ahora dicen lo en esta repiola. ¿Cuántos objetos se retiraron desde el principio? Empezamos duros, nos atropellamos sin tener remordimiento alguno. No íbamos a parar por nadie, con el corazón a punto de explotar, plasmado sobre papel para que esa boca chape. No hablan pero no demuestran, solo calla y comete esta. Hablan porque están aburridos y no saben qué hacer. No ayudan al novato, cree que se empieza con nivel. Hablan pero no demuestran, no te brindan fe. Puro bla bla bla en internet, hablan porque están aburridos, no saben qué hacer. No ayudan al novato, cree que se empieza con nivel. Hablan pero no demuestran, no te brindan fe.